encantado chico se le dio por florecer brillantes perlas marrones en racimos de café, brillantes perlas marrones en racimos de café, rozando el atardecer pasa el trópico fugaz, escobillando el verdor de los cafetos en flor, escobillando el verdor de los cafetos en flor. En el cuarzo de la luna, bailando el pañuelito de greda, cielo adentro de mi orar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Se quiebra la soledad de la tierra en el carpir. Hay en la fronda un latir de esperanzada raíz. Hay en la fronda un latir de esperanzada raíz. Un corazón de café salteño, donde palpita la fe y florecen los sueños, donde palpita la fe y florecen los sueños. En el cuarzo de la luna, bailando el verme cuesta. Pañuelito de greda.